Muy buenas tardes, queridos oyentes. Oxe, un día especial para todos vosotros, para todos nosotros tamén, posto que a primeira invitación que temos é moi interesante. En primeiro lugar, darlle a benvida a todos os nosos ointes e seguidores, como non, ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sairía en antena. E tamén o meu colega compañero Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Moi boas tardes a toda a audiencia, como non, os nosos convidados que temos virtualmente aí polas pantallas. Vale, pois neste estudio virtual tamén lle temos que dar a benvida a dúas persoas interesantes. Digo vos o nome somente, Ariana e Jesús. Pero vamos a poñer un bocadiño de música que eles mesmos interpretan nun disco extraordinario. Vamos, adiante esa música, Kiko. Parece que non se... Doulle o play. Kiko. Nos veremos, prado, ríos, arboredas, pinares que movió vento, paxariños piadores, castiñado meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba un bebo amor, camiñiños entre o millo, adiós pares, sempre adiós, deixo amigos por extraños, deixo amiga por lugar, deixo un fin canto en quero que puderan no deixar. Bueno, temos algún problemiña técnico, pero que o suficiente como para que os nosos convidados nos disculpen, porzo que as cuestións técnicas últimamente non van daquel xeito. Graciñas por estar aí. Moi boas tardes, Jesús e Ariana. Falamos en galego, pero vos entendédelo, pero podemos falarnos en castelán, posto que vos non sodes galegos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y hay un montón de ligazones, sí, que nos ligan con esa tierra tan, tan maravillosa. Algunas son muy divertidas, como que Ariana, sin saber cómo, se sacó el carnet en Lugo, se sacó el apéndice en Santiago. muchas cosas muy curiosas. Mi padre vivió 17 años allá en Galicia y por unas cuestiones y otras pues nos enamoramos de la música tradicional de allá. Aquí en Barcelona, Ariana tiene la suerte de poder cantar y tocar con un grupo de pandereteiras. Ajá. Y por otras cuestiones, pues nos enamoramos también de la poesía de Rosalía. Pues felicidades. Moitos parabéns, como decimos os galegos. De verdad que, bueno, y os enamorasteis también. O sea que las dos cosas también van unidas, ¿no? El hecho de cantar en gallego, comunicar en gallego y darle una interpretación especial a nuestra música tradicional, puesto que este adiós ríos, adiós fuentes es una versión personal, ¿no? Vuestra. Sí, pero realmente la melodía, lo bonito es que la melodía la recopilaron en su momento y este fue Arana. Ramón de Arana, un musicólogo gallego y gaitero. Que en una canción popular que se llama Adiós Lugo, Adiós Lugo. Entonces la melodía es de esa canción popular y la letra la adaptó Jesús con la de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Ese fantástico guitarrista que uh-huh. acompañado con la pandereta y la voz de Ariana, hace que todos los que asistan a vuestros conciertos disfruten. Por cierto, últimamente, a pesar de la pandemia, bastantes interpretaciones, ¿no? Bastantes conciertos y llamadas, ¿no? Sí, cada vez más. La verdad es que la presentación justamente de este disco en su momento se nos quedó como a medias, porque justo salió en el 2019 final y claro, ya vino todo. Tuvimos la oportunidad de ir en ese momento a Galicia, estuvimos en varios lugares, pero se quedó a medias. Y a partir de entonces, bueno, igual hemos sacado siguiente disco y sí que es verdad que ahora está saliendo más trabajo y bueno, se ha activado todo bastante, bastante. Sí, vale. Sí. Llama la atención. Porque como dice una compañera nuestra que nos hacía mucha gracia, nos estábamos actuando encima. Teníamos muchas ganas de salir y compartir música y la verdad es que sí, a partir de esta primavera ha habido una especie de boom de actuaciones y nos hemos empezado a mover mucho por el sur y estamos muy contentos por ello, por volver a conectar con el público que es la razón de ser de nuestra pasión, de nuestro trabajo. Pues enhorabuena, felicidades. Por cierto, nuestra conversación, nuestra pequeña entrevista con vosotros era para decirle a todos nuestros oyentes que el día 5 tendréis una intervención especial, pues no sé, dedicado a los gallegos, dedicado a la celebración del 40+1 aniversario de Rosalía de Castro de Cornella en el Colegio Torre de la Miranda. Sí, pero sí. Pero que tienen que apuntarse en un teléfono, ¿no? 620-236-571. Sí, exacto, allí reservan, está la fiesta gallega que realizan, bueno, por las fiestas de Cornellá, si no me equivoco. Sí. Y que la Asociación Rosalía de Castro de allí, pues hacen toda la fiesta gallega y el final de fiesta somos nosotros que iremos en ese caso a cuarteto. Y habrá una pequeña sorpresa que no podemos decir al final, porque si no, no sería una sorpresa. Yo la intuyo. Hay unas tales rosalieiras que también son cantadeiras y son pandereteiras y a lo mejor son capaces de enrollarse con vosotros. Pues, Julio, yo solamente te diré una cosa. ¿Qué? Y yo voy a estar allí con ellos. Pues eso, a grabar, a grabar. Pues haré de telonero. Sí. Venga. Más o menos a las todo empieza a las 5:30. Sí. Nosotros más o menos estaremos sobre las 8 o así. La entrada es libre, para que la gente lo sepa, lo único que por todas las restricciones y seguridad, pues hay que reservar plaza y por eso se hace en el patio de este colegio, para que sea un lugar al aire libre. Pero controlado, por eso es lo de reservar plaza. Bueno, Pues eso, que ya está dicha la información, y era lo más importante, que yo tenía ganas de hablar con Ariana y conocerla personalmente, que yo, Oliver nos había hablado de ese grupazo que tenéis, y que no solamente cantáis a Rosalía, sino a muchísimos más, y os especializáis en la música tradicional en conjunto, ¿no? Sí, la idea es que nosotros trabajamos con música de tradición oral, es decir, muchas melodías que también con la música sefardí que forma parte de ella, que son melodías que pertenecen al pueblo, en el sentido de que no hay un autor que lo firma, ni música ni letra, y eso está en todas las culturas. Y eso, junto con la poesía, son los dos principales pilares del grupo. ¿Qué ocurre? Que en el trabajo sobre Rosalía de Castro fue en el que más se ha depositado eso, porque es en el que realmente hay mucha tradición oral y popular gallego, junto con la poesía de Rosalía de Castro. Porque, por ejemplo, hay un trabajo anterior, también en ese compuesto íntegro por Jesús, que está dedicado a León Felipe, en poesía de León Felipe. Pues allí es más poesía, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo sefardí está dedicado a la tradición oral. Pues en el día de Pego Vida, se llama este disco. Escuchar en nuestra web, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube. Si lo quieren regalar, también lo tenemos. Pues en ese trabajo, a mí me gusta mucho porque esas dos cosas. Hay tradición y poesía juntos. Es eso. Mucha personal que se canta en esta chat o que se recogió en esa época. Ajá. Muy bien, estupendo. Teníamos alguna, bueno, las cuestiones técnicas siguen teniendo sus dificultades. Ahora te escuchábamos un poco irregular. Hablabas del último disco, de vuestro trabajo, ese trabajo tan interesante, Árbore da Vida, ¿no? Que tiene mucho que ver con Rosalía de Castro, ¿no? Es lo que nos comentabas, ¿verdad? Y con la tradición gallega, que combina los dos pilares, tanto la tradición oral, que no tiene autor conocido, y la poesía, que en este caso es la poesía de Rosalía de Castro. Lo más bonito es que es pues, en el que más se combina eso. Entonces, en canciones podrán escuchar trazos de melodías que no son con voz, o sea, con letra, que pertenecen al tradicional gallego. Ajá. Bueno, por Rosalía de Castro en Cornellá, un gran trabajo, iréis el cuarteto en realidad, pero vosotros tenéis varios instrumentos que ayudan a vuestras interpretaciones, no solamente la guitarra, ¿verdad? Y la pandereta. Exacto, allí también están las cuerdas. Sí. En este caso están violín y viola, porque es una que bastante, que un poquito más celta también. Ajá. Ah, muy bien, claro. Bueno, de celta. Pues volvemos a repetirle para todos nuestros oyentes y para que todos los que nos siguen, que sepan que el día 5, a partir de las 5:30, ya pueden empezar a disfrutar de ese gran evento y de vosotros, del grupo EBOE. Por cierto, ¿de dónde viene ese título? De forma muy resumida, es algo que nos parece pues es un... No. No soy yo bien. Repítelo, por favor. Es ya muy ancestral, antigua Grecia, de júbilo y de alegría por la vida. Y es recogido precisamente en la primera ópera en nuestra tradición cultural con Sergio, el Orfeo Monteverdi. Ahí que ha sido vacante en. Desde vaya, que te hemos escuchado regular, de verdad, Miguel, o Jesús, te lo agradecemos muchísimo, a los dos os lo agradecemos muchísimo, puesto que a pesar de ser sucinta y pequeña la intervención vuestra, vamos a disfrutar seguro que el próximo día 5, no solamente nosotros, sino todos los componentes socios y del grupo, el grupo de Danza y Gaita, que veréis que vais a disfrutar vosotros también, porque son chavales con muchísima ilusión, que les gusta también la música y disfrutan de toda la música en general. Uh-huh. Os lo agradecemos muchísimo y os vamos a despedir con esa pieza que tenemos y hemos escogido de vuestro disco último, Una noite no aire do trigo. Hasta otro momento. Un abrazo muy grande. Chao. Dios. Hasta luego. Hasta el día 5. Venga. Llorabas entre culas. Os estéis de un ingrato galán. Y a cuidado entre queixas decías. Ya no mundo no teño ninguén. Vou morrer e não ver os meus olhos, os olhinhos do meu doce bem, os seus secos de melancolia caminhavam nas alas do vento. E no lamento repetia, vou morrer e não ver o meu bem. Longe de la de pez sobre popa dunha leve negreiro emigrado camiño da América vai o prove infeliz amado. Tristeza.